las mujeres podemos abortar de forma segura en distintos territorios. El cuerpo de las mujeres no puede ser controlado por los muros que imponen los estados y sus racismos. Las fronteras contribuyen a reforzar las prácticas inseguras que ponen en riesgo la vida de las mujeres. Por un aborto sin fronteras, miso para todas.